de la luz neón. A Dios le prometió no abrir más el telón. En la noche ya no trabaja. Si alguien le enseñara cómo amar, en la noche a cantar, en el día a disfrutar la melodía del amor. Sus labios color carmín, su cabello en libertad, su rostro empapado por la brisa del mar, la cálida margota paseando por la playa. Al fin se enamoró de un valiente hombre de alta mar, de un valiente que solía soñar en el día en que encontrara una amiga, y en uno de sus viajes la encontró. Está Margot soñando en libertad, y un buque ya se adentra en alta mar. Las velas impulsadas por el viento y la brisa ya no están a la vista, y la naturaleza cesa su labor y espera muda un grito de dolor. Será amor no es vano.